Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Nelly Elizabeth Córdoba. Soy artesana en el taller Manos Alfareras en el barrio Santa Matías. Pues mira, en el tiempo de pandemia y en cualquier otro tiempo, siempre nos gusta trabajar en todo. Lo que aquí más se nos mueve son las alcancías, los marranitos, bueno, y en pandemia mucho más porque la gente empezó como a ahorrar. Entonces, todo, la verdad aquí. Todo es una obra para nosotros. Todo lo hacemos con cariño, todo lo hacemos con amor. Me dice que ¿cuál es su objetivo con su trabajo artesanal? Bueno, nuestro objetivo es mostrarle a la gente que este trabajo aún es artesanal, que aún lo hacemos con las manos, que aún lo hacemos con el corazón. Que no solamente artesanos son las personas que hacen las carrozas, bueno, etcétera, que nosotros somos verdaderos artesanos, los que hacemos con las manos, los que utilizamos un torno, los que utilizamos la tierra, esos somos los verdaderos artesanos. Bueno, nosotros tenemos nuestro taller donde se plantean todas las obras de arte, todo lo que hacemos con nuestras manitos. Todo lo que moldeamos con el corazón. Me dices que describa en tres palabras mi arte como artesana. Te puedo decir que es mi vida. Los medios que utilizamos para hacer nuestras artesanías, primero que todo, el corazón, el alma, las manos, el barro, la arcilla, los tornos, pinturas. Pinceles, bueno, hay muchas cosas que no te las podría describir aquí. Tenemos muchas, muchas herramientas que nos ayudan a realizar estas obras de arte. En la última me dices que qué dificultades encontraste y aún sigue tu proyecto en pie. Mira, aparte de hacer las cosas de aquí del taller, yo tengo un proyecto que se llama Chanchos Boniticos. Tengo una página en Facebook. Y ahí muestro las cositas que yo hago y lo que yo pinto. De pronto sí se me dificulta un poquito, pues no sé cómo mostrarle a la gente todas las cosas y todos los proyectos que hacemos aquí. Pero nuestro proyecto sigue en pie y yo sé que algún día ese proyecto se va a hacer mucho más grande y vamos a poder mostrar lo bonito de las artesanías que tenemos aquí en Nariño. Lo bonito que hacemos con las manos, lo bonito que hacemos con el barro, que mucha gente no la conoce, ¿sí? Y me encantaría dar a conocer este taller, me encantaría dar a conocer los trabajadores, los maestros. Las herramientas con la que nosotros trabajamos y me gustaría que esto cada vez sea más grande, que no se acabe esa cultura de las artesanías, que esto siempre, siempre sea más grande. Por último, quisiera invitarlos a nuestro taller, se llama Manos Alfareras, queda en el barrio Santa Matilde. Cualquier cosita, pues nos pueden llamar, se pueden comunicar, aquí estamos siempre, siempre para servirles.